¿Dónde están los besos y las caricias de aquellos días? Y sé que es tan tarde, yo me di cuenta que te quería. Quiero saber si en tu alma se esconde mi vida para calmar el triste dolor de mi corazón. En la soledad quisiera encontrarte para decir te quiero, vida mía, y que nuestro amor volviera a vivir como en ese día. Los besos y las caricias de aquellos días. Y sé que es tan tarde, yo me di cuenta que te quería. Quiero saber si en tu alma se esconde mi vida para calmar el triste dolor de mi corazón. En la soledad quisiera encontrarte para decir te quiero, vida mía, y que nuestro amor volviera a vivir como en ese día. En la soledad quisiera encontrarte para decir te quiero, vida mía, y que nuestro amor volviera a vivir.